Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Comenzamos justo a mediodía una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciéndoles su fiel sintonía y agradeciendo también el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible toda la programación de esta emisora, en especial de su noticiero Cultura al Día, que recién comienza. Con los controles, el señor Roberto Pucci, les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Firma en ley que autoriza a privados compra y o venta de divisas. Presidente Maduro invitó a Rubén Blades a conocer el alma buena del pueblo venezolano. Venezolanos defienden derecho al libre tránsito vía Twitter. Cultura. Falleció el tío Simón de Venezuela. Intelectuales en defensa de la humanidad se pronuncian por ataques fascistas en Venezuela. Misión Jóvenes de la Patria convoca al primer Congreso Juvenil de la Cultura. La odalisca con pantalón rojo regresa próximamente a Venezuela. Electrojoropo y tambores se encuentran en el Teresa Carreño. En nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Oliver Crespo, organizador del festival Breaking Venezuela. Cultura al Día. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó la nueva ley para la ejecución del régimen de administración de divisas e ilícitos cambiarios, tercera ley habilitante como parte de las medidas económicas en la lucha contra la corrupción y la guerra económica impuesta por sectores de la derecha venezolana. Así que nadie esté cerrando Santa María ni nada por el estilo. No lo hagan, cuenten con nosotros, porque esta ley va a garantizar la prosperidad en equilibrio de nuestra economía, una economía sana, no rentista, no dependiente, no especulativa, no parasitaria. Seguiremos repitiendo jornadas como esta para que Venezuela reflexione y vea la verdad y nos comprometamos todos con esa verdad, que es la verdad de la Constitución, de la democracia. Una economía que necesita ir buscando sus equilibrios y estos son instrumentos. CENCOES, SICAT 1, SICAT 2 son instrumentos para la búsqueda del equilibrio del sistema cambiario como sistema fundamental para la inversión y el crecimiento de la economía. No es el sistema cambiario, sistema para el enriquecimiento, no, como lo ha tomado la burguesía parasitaria. No, el sistema cambiario es un sistema para que el cuerpo de la economía funcione. La rúbrica de esta ley deroga de raíz la antigua ley de ilícitos cambiarios que funcionó hasta ayer, informó el primer mandatario nacional. Aseguró que con la publicación en Gaceta este jueves se establecerá el convenio cambiario donde se fijarán las condiciones de funcionamiento del SICAT 2, las tasas de cambio máximas y las modalidades de operaciones bajo la rectoría del Estado venezolano. Cultura. Por otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, también instó al cantante panameño Rubén Blades a evaluar su postura respecto al proceso político venezolano, a propósito de un escrito divulgado por el artista en el que sugiere como una opción para Venezuela un nuevo movimiento político. Decía Rubén Blades hoy en un artículo que leí, influido por lo que ve en Univisión, en Telemundo y en CNN. Él cree el cuento de esas televisoras. Rubén, yo te invito a que vengas a Venezuela, te invito a cantarle la paz a Venezuela. Pero no creas que en Venezuela se va a dar ese proceso que tú recomiendas aquí y que estos grupos fascistas que salen y que presenta Univisión, Telemundo y CNN como unos corderitos son alternativa para nuestro país. No, Rubén Blades, no lo son. Esa recomendación que tú haces de que se constituya un nuevo movimiento, que se articule un programa, ya lo hicimos, Rubén, porque nosotros somos hijos del 27 de febrero del año 89. Nos masacraron, somos sobrevivientes del 89. Nosotros somos hijos de la rebelión del 4 de febrero y el 27 de noviembre, Rubén, de 1992. Y lo que tú dices ya se hizo. Nosotros, esta juventud, se unió al gran liderazgo de Chávez y construimos una alternativa para Venezuela. Y en Venezuela está gobernando la alternativa que se construyó al sistema burgués. El presidente Maduro denunció una campaña internacional que contempla pronunciamientos diarios de artistas contra la revolución bolivariana, por lo que invitó a todos los creadores a visitar el país y conocer su realidad. Son las 12:06 minutos. Cultura. Como forma de réplica al golpe suave que perpetra la extrema derecha venezolana contra el gobierno democrático del dignatario Nicolás Maduro, la población revolucionaria ha contraatacado en las redes sociales a través de la etiqueta numeral Las calles son del pueblo, para la defensa de su derecho al libre tránsito, establecido en el artículo 50 de la Constitución venezolana, coartado por los grupos violentos que trancan calles y agreden a los ciudadanos. El gobierno venezolano denunció ser víctima de un golpe blando o golpe suave, que es una estrategia de acción no violenta ideada por el politólogo y escritor estadounidense Gene Sharp a finales del siglo pasado y ampliamente utilizada en el mundo durante la última década. Esta forma leve de golpe de Estado se ejecuta a través de acciones desestabilizadoras orquestadas desde el extranjero y enfocadas en aspectos como el boicot económico, la manipulación informativa, la movilización y la filtración de gente violenta en manifestaciones. Cultura al día. Con lágrimas les anuncio al país que mi amado padre partió esta mañana en paz, informó a través del Twitter la hija del famoso y querido cantautor venezolano Simón Díaz, conocido como Tío Simón. Díaz, considerado uno de los compositores populares más valiosos y universales de América Latina y el mundo, nació el 8 de agosto de 1928 en el estado de Aragua, centro norte. Y desde sus inicios como compositor y cantante difundió la cultura e historia de Venezuela a través de sus composiciones inspiradas en la vida de los campesinos del llano venezolano. Tío Simón es como se le conoce cariñosamente al artista venezolano cuando condujo por 10 años consecutivos un programa infantil en el que enseñó la cultura popular venezolana. Así lo destacó Virgilio García Tirado, mejor conocido como Chusmita. Y tú en tu grave callar te quedas más seco y triste. Simón se nos va dejando un legado amplio, dejando una historia escrita, dejando sembrado muchos árboles que dieron buenos frutos. Agradecido eternamente con Dios, pues, de haber conocido a una persona tan maravillosa como lo fue él, un maestro, un tutor. Una universidad que siempre estuvo abierta para el aprendizaje y la enseñanza. Cuando niño en el programa Contesta por Tío Simón, que lo llevaba Venezolana de Televisión, mira, fueron muchas cosas. Todo ese aprendizaje, Simón sembró, no solo en mí, sino en todos nosotros, los jóvenes para aquel momento del elenco, Coquito, Teresita, Zurima, Dulce, Jessica, hoy día ya personas adultas. Les quedó algo bien bonito en la mente y en el corazón. Bueno, Simón, donde quiera que estés, Simón por siempre, Simón en nuestros corazones, Simón de Venezuela y Simón del mundo entero. Tío Simón, conocido por su popular dicho caracha negro y por su mayor éxito Caballo Viejo, es acreedor de la más alta condecoración venezolana, como lo es la Orden del Libertador en el grado de Gran Cordón, también de un Grammy Latino y del Premio Nacional de Cultura de Venezuela. ¿Quién que haya nacido en esta parte del mundo desconoce ese tema que canta? Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan las riendas. El Caballo Viejo y otras muchas composiciones son autoría de Simón Díaz, nacido en Barbacoas, estado Aragua, el 8 de agosto de 1928. Con Díaz se cumple a cabalidad aquello de que no hay nada más universal que lo profundamente local. La venezolanidad de Tío Simón, como le llama su pueblo con cariño, quedó plasmada para siempre en su música. Lucero de la mañana. La tradicional tonada llanera cobró nueva vida en sus composiciones. Más de 70 producciones discográficas dan cuenta del quehacer artístico de quien es considerado el máximo exponente de la música popular venezolana. Siendo aún muy niño, en quien sería el tío Simón se manifestaban con claridad las inquietudes artísticas. Yo quería ser un gran músico. Yo quería ser de esa época, yo quería ser como Rafa Galindo, como Alfredo Sahel, como Carlos Gardel, y terminé siendo fue como Simón Díaz. Condujo programas radiales y televisivos que comunicaron a diversas generaciones de niños venezolanos el amor por la música popular de su país. A lo largo de su vasta trayectoria, artistas de la estatura de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Celia Cruz, Caetano Veloso, Iván Lins, Juan Manuel Serrat, Cheo Feliciano o Plácido Domingo compartieron escenario con el venezolano Simón Díaz. Mi Querencia, Tonada de Luna Llena, La Vaca Mariposa, Mercedes, Campesina, Sabana, Cristal, El Alcaraván y Linda Barinas son tan solo algunas de las composiciones de este prolífico y versátil artista que también frecuentó los predios del humor. La música de Simón Díaz ha contado con cientos de versiones en los 5 continentes del planeta. El tío Simón deja un cancionero colmado de referencias para la música popular de todo un continente. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. 12 minutos. Cultura. Continuamos con más información. En la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, se llevaron a cabo las jornadas de reflexión en el marco de las actividades bicentenarias por la Batalla de la Victoria. Estas jornadas de reflexión sirvieron para que la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad se pronunciaran en contra de ataques deliberados en contra de Venezuela, para abrir una guerra civil y permitir intervención del imperio estadounidense. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, inició las palabras de apertura de dicho acto. No hay posibilidad de transferencia del poder político por otra vía que el democrático. Estamos hoy reafirmando que el pueblo de Venezuela está decidido a ser libre y a redimir sus diferencias, sus conflictos y contradicciones por la vía pacífica y en democracia. Estamos reafirmando que la cultura, estamos reafirmando que los artistas, estamos reafirmando que los creadores, las creadoras, los luchadores y las luchadoras sociales están con la revolución bolivariana. Y este es un llamado a la solidaridad de los pueblos del mundo. Hermanas, hermanos, Venezuela está siendo asediada por el fascismo. Venezuela está siendo asediada por el ataque del imperialismo, en un esquema que ya conocemos y que se ha instalado en otros pueblos hermanos. Y aquí las venezolanas, los venezolanos, estamos dispuestos a hacer insurgencia, resistencia y combatir al fascismo en cualquiera de los escenarios en que decidan generar la batalla. Por su parte, la profesora Carmen Bohórquez, en representación de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, dio lectura del comunicado firmado por más de 600 personalidades de América Latina y el mundo. Anunciarle al país de la realización el día 21 y 22 de febrero en el Estado Lara, en el marco de la Misión Jóvenes de la Patria, del primer encuentro, el primer Congreso Juvenil de la Cultura, Soberanía, Paz y Vida, denominado así. Es decir, un encuentro que convoca a toda la diversidad, a todas las expresiones artísticas, culturales, creadoras de nuestra juventud, que hace cultura, que hace vida, que hace paz, para encontrarnos allá en nuestra querida Flor de Venezuela, obra arquitectónica de nuestro maestro Fruto Viva. En el portal web de Alba Ciudad, www.albaciudad.org, pueden consultar plenamente el comunicado de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Recordemos que las jornadas de reflexión que se iniciaron este miércoles en la UNEARTE serán realizadas hasta el viernes 21 de febrero, desde las 2 de la tarde y hasta las 5. En la sala Ana Julia Rojas, hacemos extensiva la invitación. Son las 12:16 minutos. Cultura al día. Con el objetivo fundamental de rescatar y mostrar las raíces culturales que alimentan nuestra identidad nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dan inicio al primer Congreso Juvenil de Cultura 2014, los días 21 y 22 de febrero. La actividad se realizará en el espacio de la Flor de Venezuela en Barquisimeto, en un espacio creado para resaltar las nuevas tendencias culturales y tecnológicas, motivando al joven a contribuir con su desarrollo social. El ministro para la Juventud, Víctor Clark, nos detalla la información. Anunciarle al país de la realización el día 21 y 22 de febrero en el Estado Lara, en el marco de la Misión Jóvenes de la Patria, del primer encuentro, el primer Congreso Juvenil de la Cultura, Soberanía, Paz y Vida, denominado así. Es decir, un encuentro que convoca a toda la diversidad, a todas las expresiones artísticas, culturales, creadoras de nuestra juventud que hace cultura, que hace vida, que hace paz, para encontrarnos allá en nuestra querida Flor de Venezuela, obra arquitectónica de nuestro maestro Fruto Viva. Este primer Congreso Juvenil de Cultura busca convertir espacios de ocio en espacios productivos creativos que beneficien a la comunidad, conjugando el apoyo del Estado con iniciativas como la Ley Orgánica de Protección al Artista y Cultor Venezolano, la inclusión de nuevos jóvenes en el Sistema Nacional de Orquestas de Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, además de la inclusión de los trabajos participantes en un libro editado por la editorial El Perro y la Rana. Para participar pueden visitar el portal www.minjuventud.gov.ve. Y podrás inscribirte por el correo electrónico congresocultura@minjuventud.gov.ve. 12, 18 minutos. Cultura al día. Próximamente regresará a Venezuela la obra de La Odalisca con Pantalón Rojo, del pintor francés Henri Matisse. Informó este miércoles el presidente de la Fundación Museos Nacionales, Edgar González. El cuadro del pintor francés fue sustraído del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en el año 2002 y recuperado por autoridades estadounidenses en octubre de 2012 en un hotel de Miami. Para este año regresa La Odalisca con Pantalón Rojo de Henri Matisse, que fue aquella pieza que desapareció y que con gran esfuerzo y relaciones a nivel internacional se logró en el 2012 concretar que esta obra, que es patrimonio de todas y todos los venezolanos, pueda regresar al país, y va a suceder próximamente y será una gran noticia. Un equipo interinstitucional coordinado por la Cancillería y del que también forman parte el Ministerio Público, el Despacho de Cultura, el Instituto de Patrimonio Cultural y la Fundación Museos Nacionales, verificó la originalidad de la pieza en agosto de 2013. La obra data de 1925 y fue comprada en 1981 por el Museo de Arte Contemporáneo a una galería de Nueva York. La pieza está valorada en unos 3 millones de dólares. Cultura. La celebración del Año del 4 continúa este sábado 22 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con el concierto gratuito que ofrecen Afrocódigos y Toberías, agrupaciones conformadas por jóvenes músicos dedicados a enaltecer la identidad venezolana y caribeña, desde diversos lenguajes de fusión en los que los instrumentos típicos se unen con los no tradicionales. Ignacio Barreto, coordinador de operaciones del Centro Nacional de Música, destacó que el ciclo Desde las Rivas se ha convertido en el espacio por excelencia para realzar y difundir los valores de nuestro país. Barreto también señaló que este mes el ciclo Desde las Rivas está dedicado a la juventud, por lo que la programación incluye nobles propuestas que garantizan que el 4 seguirá resonando como el instrumento rey de la música venezolana. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, queridos usuarios y usuarias, tenemos vía telefónica hoy a nuestro entrevistado. Él es Oliver Crespo, organizador del festival Breaking Venezuela. Bienvenido. ¿Hola? Oliver, te estamos escuchando. Buenas tardes, Oliboy. Oliboy. Buenas tardes. Sí, bueno, este 28 de febrero y 1 de marzo se va a celebrar en Caracas la eliminatoria del Festival Breaking Venezuela. Es uno de los eventos más grandes a nivel de cultura de calle, ya se reúne a todos los exponentes de los diferentes estilos de danza pertenecientes a la cultura hip hop. El festival se hace desde hace 2 años. Uh-huh. El año pasado se celebró en la fecha de noviembre y tuvimos alrededor de 1.500 exponentes. Vinieron también exponentes de otros países. Vale. El Festival Breaking Venezuela, todo lo que tiene que ver con la danza del hip hop, también lo que conocemos como break dance, ¿no? Para aquellos quienes no están muy inmersos en el tema. Claro, break dance es el nombre mal llamado. Es un nombre mal llamado por una película de los 80, uh-huh, que Hollywood le dio ese nombre para poder comercializar el estilo de danza, pero el estilo de danza como tal se llama breaking, es el nombre cultural, es el nombre como se conoce en este caso en las calles. Breaking. Es como, sí, breakdance, escucharlo para un exponente es como decir Venezuela con B alta y con S, es como que, o sea, nos aturde, pues por eso es que siempre tratamos de educar a las personas a decirlo de la forma manera correcta. Claro, pero para aquellos a quienes no somos especialistas, si no lo sabemos, entonces es la única referencia que tenemos, que claro, se ha lamentablemente mal llamado, pero se ha popularizado así. Es como algunas palabras que no se escriben correctamente, pero se utilizan como, no sé, decir short, es un anglicismo y todo el mundo sabe que es un pantalón corto. Pero claro, si le dices pantalón corto, de repente se puedan confundir. Oli Boy, cuéntanos acerca de las personas o los grupos que van a participar, qué día se hará el festival, bueno, este tipo de... El festival son 2 días, 28 y 29, 28 de febrero y 1 de marzo. El día 28 vamos a recibir, o sea, de nombre de grupos como tal, es algo que no sabemos porque es un evento abierto. Viene cualquier tipo de exponente de diferentes partes de Venezuela. Entonces, a ver, obtener los números de la cantidad de personas que vienen es algo que no podemos. Simplemente se hace un comunicado abierto y se llega a todas las personas. Lo que sí hemos notado por la parte de la organización del festival es que la receptividad ha sido grande, como es de costumbre en este tipo de eventos culturales. Y nada, pues el primer día el cronograma de ambos días es igual, de 9 a 11 de la mañana son las inscripciones. De 11 de la mañana a 1 de la tarde es la parte de los filtros donde se seleccionan los exponentes que clasifican para la siguiente ronda, y desde la 1 hasta las 5 de la tarde es lo que es comprende todas las categorías a nivel de competencia. Este festival, así es en ambos días, este festival consta de 10 categorías, que son 5 categorías por día. Es decir, allí tratamos de abarcar a todos los estilos de danza que pertenecen y que son descendientes de la cultura. Este festival está enmarcado dentro del Festival Caracas Rebelde 2014, que igualmente se celebra el día 28 y primero. O sea, lo que hicimos fue unir todo para hacer un festival más completo, que abarque todo. Ya. ¿Tienen previsto que vengan personas de otras partes fuera de Venezuela y fuera de Caracas también? Imaginamos que eso es así, pero si nos puedes comentar más. Y también quisiéramos saber, ese comunicado, ¿dónde es que se da el comunicado abierto que nos acabas de mencionar? Ok, bueno, nosotros estamos manejando ahorita son las redes sociales, lo que es el Facebook, el Twitter, el Instagram. Nosotros mismos, los exponentes de arte callejera, por muchos años no nos han prestado atención. Nosotros estamos haciendo que nos presten atención, pues, así como en este caso lo hacen con el fútbol, con el básquet, con el béisbol. Nosotros mismos creamos una red y nada, por ahí se difunde toda la información. Ya ahorita, en menos de 2 días publicada el flyer oficial del evento, en menos de 2 días ya hay 5.000 personas que lo han visto. Qué bien. ¿Pudieses decir exactamente dónde está? Porque de repente alguien no se ha enterado. Okay, y bueno, en Facebook está en la página Festival Breaking Venezuela oficial. En Twitter está en arroba FBreaking Venezuela, Venezuela abreviado, BZLA. Uh-huh. Ahorita me estaba viendo que por la página de Llégate, eso es del Ministerio de la Cultura, también lo difundieron, por la página de TV también lo difundieron. Próximamente se va a difundir por la página de periódico Ciudad Caracas. Este evento también está siendo apoyado netamente por el Instituto Municipal para la Juventud de Caracas, que es un ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, por Teresa Lestancia también. Qué bueno. Entonces hay varios espacios por donde la información se ha difundido. Qué bueno. Entonces, Olivoy, cuéntanos, ¿qué requisitos necesita un joven para poder ingresar y para poder hacer este uso pues del evento y participar? Okay, bueno, simplemente tener las ganas de hacerlo. Y lo otro, llegar a la inscripción. La inscripción es muy estricta. Es de 9 a 11 de la mañana. Es para tener un control y tener todo en orden, pues tener un cronograma y que todo termine a la hora, de la hora prevista de inicio hasta la hora pautada final. O sea, claro. Lo importante es que llegue a la hora, pues. ¿Deben de llevar algún tipo de indumentaria o algo, requisito de alguna otra índole? No, para nada. Okay. Simplemente si hasta tú mismo lo puedes hacer, si tú sientes que baila algún estilo dentro de los que están en las categorías, puedes participar, no hay problema. Simplemente te inscribes y listo, y disfruta tu momento. Perfecto. Recordemos los lugares nuevamente, Olivoy. Los lugares de donde está la información. En Facebook, Festival Breaking Venezuela Oficial. En Twitter, @FBreakingBZLA. Y por el Instagram también, por mi cuenta, Olivoy Los Frailes, pero más que todo por Facebook y Twitter, que es donde se está difundiendo toda la información. Perfecto. ¿Y el lugar físico donde van a estar reunidos y quiénes van a ser los jueces? Okay. El lugar como tal es el Boulevard de Sabana Grande, a la altura del Gran Café. Ahí va a estar una estructura, que es una tarima apta para bailar, con piso de linoleum, van a estar buena iluminación, buen sonido. Lo otro que me preguntaste, los jueces son nacionales, son personas que tienen mucho tiempo dentro de la cultura hip hop, uh-huh. Son personas aquí de Venezuela. Como por ser una eliminatoria, es un evento pequeño. Para la gran final que se tiene previsto, se está anunciando ahorita oficialmente, es para el mes de julio. Y allí sí vienen participantes de diferentes partes del mundo, y el evento no dura 2 días, sino dura 5 días, y bueno, es como, hace rato se tuiteó algo, que esta es la manera como nosotros descubrimos la paz para evitar la violencia, a través de la danza, a través de la danza de calle. Es decir, que ir a la calle no quiere decir que nosotros hagamos cosas malas, que es una de las cosas buenas que nosotros aprendemos de la calle, y es a través de la cultura, a través de la danza. Oye, qué bueno, Olivoy. Muchas gracias, y también agradecemos que nos hayas corregido con lo del nombre de Breaking, que está, no está de más hacerlo público, qué bueno. Y muchísimo éxito. Gracias, bueno, si puedes, te acerca, a todas las personas que quieren, te acercan en el Boulevard de Sabana Grande, totalmente gratis. Vale. En un momento diferente. Claro que sí. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Estábamos hablando con Olivoy, organizador del Festival Breaking Venezuela, actividad cultural, como ya lo escucharon, ahí en el Boulevard de Sabana Grande, a la altura del Gran Café. Recordemos que en el control técnico está el señor Roberto Pucci. En la redacción y producción, Sinamay González y Orlando Aguilar, Mena Roquen y Castillo. Nos pueden seguir en Twitter a través de @CulturaAlDía, en Facebook por Cultura al Día, y escribirnos a culturaaldía96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.